Bueno, Nit, estamos aquí en otro martes más, en la Invasión de los Bárbaros, en Radio Bronca. ¿Qué tal, porras? Un gustazo, como siempre, cada martes exactamente en este programa que es La Invasión de los Bárbaros. Y bueno, también como cada martes nos acompaña Esther. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, porras, y parece que tenemos por aquí un invitado, ¿no? Que está por aquí Está de por ahí público. sin micro. No sé si quiere gritar. Hola, Di hola. hola. Hola. Muy bien, pues lo tenemos aquí de público. Y bueno, tenemos bastantita información y han pasado cosas muy buenas aquí en Sí, Barcelona. hoy es de las pocas semanas que podemos reírnos a gusto. Exacto. Desde aquel pelotazo al guardia urbano, Sí, no no nos teníamos reíamos un tanto. programa tan festivo y lúdico y maravilloso. Y es que para el que no se haya enterado, con un ejemplar, uno de los 200.000 ejemplares del número único de este maravilloso periódico llamado Crisis, ha habido un chico que ha robado 492.000 euros a diversas entidades bancarias para repartirlas entre los movimientos sociales de, no se sabe muy bien si de Barcelona o de un poco todo el Hombre, mundo. espero que entre estos movimientos esté Bronca, ¿no? Pues que yo sepa. No se ha tocado, no se ha tocado el gordo. Fíjate tú, vamos a meternos, es un hijo de puta. Le reparte a todo el mundo menos a nosotros. Bueno, aún no se sabe. No se saben los colectivos que van a recibir el dinero porque ha dicho él que no quiere involucrar. Ah, que no lo han recibido todavía. Bueno, que no ha dicho nombres, ¿no? No Pero sé. sí, se supone que ya Bueno, está supongo que si cortado Bronca el hubiera. bacalao. Uy, estoy súper saturada, ¿no? Está saturado, Estoy sí. saturada de información Yo sí y que estoy de. saturado. Pues eso, que no ha querido decir los nombres de a quién van o a quién irá destinado el dinero, porque no quiere involucrar a los movimientos y a las luchas y todo eso, a los posibles delitos que le pueden imputar. Lógicamente. Y entonces, bueno, a lo mejor nos ha tocado, No, a lo no mejor se no se sabe. sabrá, y no lo vamos a decir tampoco. Aunque si vemos que de pronto Bronca se oye a todo Barcelona, incluso. Sí. Que vamos en Rolls, los de Bronca, que en limusina. Que se oye hasta en Madrid y que Bueno, tenemos Zeppelins no, no, no hagan tanta anunciando. pregunta, Pues sí, bueno, ya sabes por qué. Pues la lista de entidades afectadas son Corfin, Una, American Express, Banco Sabadell, Bancaja, Banco Setelén, Eurocrédito, Banco Guipuzcoano, Banco Popular, Mediatis, Bankinter, Bankimer, Bicliscar, Barclays Normal, BBVA, BSCH, Santander Consumer, Caixa Cataluña, Caixa Galicia, Crédito Familiar, Caixa Penedès, Caixa Sabadell, Caixa Tarragona, Caixa Terrassa, Caja Navarra, Caja Madrid, Fracciona, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Carrefour, City Financial, de Citibank, Cofidis, Deutsche Bank, El Corte Inglés, Tarcredit Fiat, G Capital Bank, ING Direct, Finconsum, La Caixa, MBNA y Volkswagen Finance. Ahí Hasta un está. coche y todo. ¿Y a quién le ha sacado más pasta de todas estas? El que le ha sacado más pasta, 18.000, 25.000, 31.000, ¿Pero a quién, a quién, a 31.000, quién? 31.000, 31.000, se lleva la palma el Bankinter. Son los más Bankinter. pardillos, los de Bankinter. Ah, no, no, no, BBVA, 39.000. BBVA, toma, toma. 39.000. 39.000, madre mía. 39.000, 70. El tipo que le dio el crédito a Tela, ¿no? Sí, le Porque. han puesto a fregar la sucursal con cepillo de dientes. Hombre, pues ese cuando debería llegar, ¿no? Al día siguiente, después de que se le aire todo eso, bueno, Te habla el jefe, ¿no? madre mía, sí, reunión con el jefe y este no va a la cena de Navidad, Pues bueno, vamos a contar un poco el tema de cómo lo ha Sí. hecho. Este es un chico pues que participaba muy activamente en los movimientos sociales de Barcelona y que se le ocurrió la brillante idea de ir pidiendo créditos, un poco falseando algún dato que otro Algún que a para. otros inventó tres empresas. Bueno, el chico, como tú, como persona, no puedes pedir 8.000 créditos porque en cuanto te ven que tienes tres, dicen este chico no los va a poder pagar, entonces no se los dan. Pero si los pides con un nombre que no es tuyo, sino con el nombre de una empresa, que puede ser Sí. una empresa unipersonal, que sea tuya, pero ya no eres tú, sino Chupa Chups S.A., Sociedad Anónima, que soy yo solo, con mi acción, pues ya eres una empresa que puedes pedir todos los créditos que tú quieras. Sí, Entonces, él lo que bueno. hacía es hacer movimientos de dinero, ¿no? Sí, se Hacía, ingresaba un dinero que él ingresaba, tenía, quitaba, se lo movía bajaba de una cuenta a y otra así justificaba nóminas, para ¿no? simular que eran nóminas. Bueno, iba bien vestido y hacía creer que tenía mucho dinero a todos los bancos y que cobraba mucho, para que le diesen para comprarse una casita en la playa, como está muy de moda ahora. Sí, y para coches, para empresas. Convenció de que podía devolver cada uno de estos créditos, pues a estas no sé cuántas entidades, 68 créditos. No, pidió 68 créditos, pero hay 38 afectadas. Pues se los pidió sin despertar ninguna sospecha de que un día iba a desaparecer. Entonces, una de las cosas que ha hecho es sacar 200.000 ejemplares de este periódico, que aparte de contar cómo y por qué ha estafado 492.000 euros, denuncia todo el sistema fiscal, la especulación de moneda, las pensiones, todo esto. Sí, sobre todo la vulnerabilidad con quien Exacto. están nuestros ahorros, ¿no? Que cualquiera puede jugar con nuestro dinero sin ninguna impunidad y con todo riesgo, ¿no? Y, sí. y la manera que les gusta a los banqueros arriesgar, invertir tu dinero, que no es el suyo, que así a la primera a la que te vas, ¿no? Con un tipo que, pues eso. Y del modo en el que está funcionando todo el sistema financiero. Financiero justamente es lo que hace una persona, ¿no? Que logra hacer esto, ¿no? Sí. Ahora imagínate entre ellos los grandes millonarios cómo se están viendo. Imagínate. Todo juegan el dinero, con dinero ¿no? realmente virtual que no existe, ¿no? Uh-huh. Juegan con la confianza de que no todo el mundo va a sacar a la vez el dinero, entonces tienen dinero allí que el mismo dinero lo tienen invertido en 8 sitios y como confían en que todo el mundo no va a coger y un día va a sacar sus ahorros, pues entonces se quedarían porque tu dinero no lo tienen ellos. Guardado en un saco, lo tienen invertido en 8.000 sitios, están sacando un dinero del cual después tú no ves un duro. Uh-huh. Y bueno, esto es una pequeñísima compensación, porque vamos. Sí, sí. Esto es lo que gana uno de estos altos tiburones en 3/4 de hora. A mí lo que me hace gracia es toda la suspicacia, ¿no?, que ha generado todo eso. Bueno, después oiremos un poco a Kunit, que es un periodista, digámosle periodista, por decirle algo. Un plumífero. que enseguida es tildado que es un delincuente, que es un panfletario, que tal. Y bueno, todos los grandes estafadores que... Sí, ya está conectado. Que nos han estafado y los bancos y GES Cartera y todo esto, pues seguramente... Esos no, ¿verdad? Esos no salieron en su programa y no fueron ahí con, ¿no?, insultados. Tampoco... ¿No? Vamos al pequeño, al único que hace pues algo para cambiar las cosas, al único que... No deja de ser una cosa muy... Que podría haber sido mucho más mediática, ¿no? Porque, joder, es algo muy, muy llamativo, bueno, ¿no? Ahora y ha salido en relativamente poco. Bueno, César comentaba que lo había visto en medios mexicanos. Sí, ha salido, que... ha llegado a salir incluso en el telediario y tal, pero como que al final ha salido al principio, pero enseguida lo han querido tapar y no darle mucho bombo, pues porque, bueno, quedan bastante en ridículo. Y aparte de quedar en ridículo porque les han estafado vilmente, este hecho no es simplemente un hecho que demuestra lo fácil que es, sino que es una denuncia muy clara, y aparte de ser una denuncia muy clara, el dinero se ha destinado a una serie de cosas. Eso es lo que no se dice en ningún lado. Claro. Sí, y es lo más sí. importante de la acción. Claro, ¿no? Es lo que más el dinero importante, no es ¿no? para él, no fue una cuestión de interés personal, sino que forma parte de todo esto. Él se ha quedado una muy pequeña parte para organizarse la desaparición, que lo tiene jodido para desaparecer todo el tiempo que tiene que desaparecer. Dicen ojalá que 10 años bien. O así, ¿no? Sí, en 10 años parece ser que prescriben los delitos. Y... Que no vaya a Laos, que la van a mirar al primer sitio, que Roldán ya fue y lo van a pillar. Que vaya yo le propongo un pueblo de perdido de Zamora, ¿sí, no? o de Burgos, que allí seguro que no va nadie. O que vaya a Castelo Branco, si no. A Portugal. Sí, espera, que yo tengo pagado el micro. Allí seguro que no va nadie a mirar. Sí, yo creo que en Portugal nadie le va a mirar. Porque hay muchos así, ¿no? Si van hasta los de la ETA, Portugal, ya, porque allí no... Eso es jauja. No, nosotros ya somos independientes, no queremos más... Más delincuentes. Sí, más delincuentes, aún, ¿eh? En fin, ya tenéis bastante con vuestro presidente y... Sí, sí, que se llama Sócrates, pero no tenga... No piensa demasiado. Sí, sí, solo de nombre, ¿eh? Por lo menos no es tan impresentable como el que había antes, Jorge. Déjame solo decir que nuestro presidente tiene el QI de una patata. ¿Sabe? ¿El qué? El coeficiente intelectual. Ah. Es que como es moderno, sí. Oye, presenta a la persona que está hablando, porras. Bueno, Baba con todos ustedes. Me llamo Bruno, tengo 27 años. Bueno, muy guapo. Procuro una habitación en Barcelona, menos de 300 euros. Bueno, bueno. Ligue 656562971. Vale, no, dos números más. Eso estuvo, ¿eh? Eduardo Pogas, ¿eh? Oye, ha dicho tu móvil, ¿eh? ¿Puedes? No lo podía decir. No, bueno. 1, 7, 1, 2, 3. Bueno, te voy a cortar el móvil. El micro. En fin. Pues, bueno, vamos a comentar durante, ¿no?, nuestro programa todo esto. Sí. Ahora vamos a leer el manifiesto que tiene, porque este, bueno, Enric Durán ha hecho una página web donde está el diario o el periódico que ha hecho, que no sé si será, bueno, que si saldrá más números o qué, no se sabe, ¿no?, eso. Salió el 17 de septiembre, 200.000 ejemplares, número único. Y bueno, tú puedes ir a la página web www.17-s.info y allí te puedes descargar, pues, bueno, la información en euskera, en catalán, en español, incluso en árabe. O sea que si no entiendes el catalán, no tienes excusa para no leerlo, sino te puedes ir a la web y leerlo en el idioma que quieras. Y nada, y ahí se encuentra un manifiesto que queremos leer. Queremos leer con una canción que ejemplifica, pues, nuestro estado de ánimo. Aunque es un poco religiosa y no nos merece tanto respeto, pero bueno, que dice mucho de lo que sentimos. Ale, ¿ya has enchufado? Dale. Tantas modernes con los aparatitos. En fin. Sí, tengo mi nueva iPhone, ¿eh? Oye, ¿no suena? ¿No suena? ¿Lo habrás enchufado? Sí. A ver. Pues no suena. A ver si no está enchufado esto. ¡Ah, mira! ¡Ah! Fíjate, si no enchufas... Creo que así no se va a escuchar. Bueno, son las 9, 9:27, y ahí está la música. Ahí está, súbela. Visibilitzem el govern amagat, construïm una altra societat. Època de turbulències econòmiques, els bancs en roben. El 95% dels diners són creats per bancs privats a través de crèdits sense una base en diner real i a sobre els hem de pagar interessos. Guerres i finances es retroalimenten. Els poders financers s'apropien dels recursos naturals i humans del planeta i amb la seva necessitat d'un sistema de creixement exponencial per a poder sobreviure, ens endeuten el present i ens hipotequen el futur sense vergonya. La crisi energètica i el pic del petroli són temes cada vegada més presents i inaplaçables, al mateix temps que la crisi alimentària a conseqüència de la pèrdua de sobirania alimentària per la concentració del poder en poques empreses i de l'especulació que es trasllada als aliments bàsics dels països més pobres. I davant d'això, callem? Els moviments socials no volem callar. Bancs i caixes financien empreses assassines, mentre insisteixen en fer-nos creure que tenen ànima i s'embutxaquen els guanys i socialitzen les pèrdues. Els poders financers són immunes al poder judicial i mitjançant el seu poder per crear diner completament anti-legítim i antidemocràtic, aconsegueixen controlar els governs de tots colors en funció dels seus interessos i amordaçar o esbombar els mitjans de comunicació de masses segons els convingui. Ja se sap, qui paga mana, però realment no som totes les que ho paguem? Mentrestant, els moviments socials estem coent a poc les alternatives, formant grup amb un caràcter local, assembleari i autònom, que s'enriqueix amb trobades comunes per enxarxar i debatre. Volem ser més autònoms i actives, no pensar que les coses canviaran per si soles o esperar que els poderosos les canviïn, sinó actuar per a canviar-les o desobeir la banca, fer un pas endavant. Apostem per l'autogestió de les nostres vides, deixant-nos espai per a ser veritablement lliures, desesclavitzades del treball per compte d'altres i de servir interessos que no són els nostres. Creiem en l'educació de persones lliures, que pensin per elles mateixes, construïm mitjans de comunicació alternatius, decreixem i compartim recursos i missatges diversos. Estem en marxa. L'economia real s'ha convertit en un apèndix de les finances, però aquest sistema de creixement infinit topa amb uns límits. L'únic planeta que tenim, amb els seus limitants recursos. Mentre qui ostenten el poder invisible continuen debatent com serà el nou ordre que rellevarà l'actual crisi estructural. Els pobles tenim la responsabilitat d'actuar. El poder no és tal sense obediència i sense por. Els moviments socials som capaços, si ens ho creiem, d'oposar-nos a la dictadura econòmica tramada a esquenes de la població i estem construint una altra societat, ara i aquí, aquí i ara. Bueno, volvemos aquí a la invasión de los bárbaros. La invasión de los bárbaros. Sí. La invasión de los portugueses. Bueno, queríamos poner un fragmento de la entrevista de Enric. ¿Qué quieres? ¿El YouTube del señor Conejo? No. Mejor la entrevista, que es más interesante. Vale, pues... El Cuni este... Ya te digo que una persona que se llama Conejo no merece que le pongamos. Pero no se llama Conejo. Se llama Cunil. ¿No es Cunil de Conejo? No, es Cuni. Ah, ¿no es Cunil? No. Ah, yo pensaba que sí. No, pero es que hay igual. Gente que se apellida Cunil. Eso sí. Vale, pues retiro lo dicho. Bueno, igualmente lo puedes decir. Para mí siempre es el señor Conejo. Bueno, estamos aquí pirateando radios otras no radios. Libres. Mira, pero lo bueno. Queremos decir que es una entrevista que le hicieron en RACU, una radio. Podrías haber puesto la de Radio Clara, pero bueno. Ya, no ya. Hay tiempo para buscarla. No hay tiempo para buscarla. Pero bueno, que representa que o sea, Enric Durán en la revista y todo. Está conectado vía Skype y lo conectan. Vale. Bueno, dura... ¿cuánto? 8 minutos. 8 minutazos, bueno. Ponemos algo y si nos cansamos lo quitamos. Vale. Más cansado estoy yo de ti, no te quito. que podíem haver imaginat. Com s'ha tacut aquesta idea tan surrealista, Enric? Bé, a partir d'una situació del món que vaig coneixent cada vegada més, a partir de a vegades la impotència de que vols fer coses i no tens el finançament per fer-ho, perquè sempre el finançament ve de fons que depenen del poder d'alguna manera, i també que vaig coneixent com funciona la banca, com es creen els diners i que tinc ganes de difondre-ho i de donar-li la volta d'alguna manera. Quan vas començar a fer-ho? Vaig començar a provar-ho fa 3 anys i em vaig decidir fa 2 anys i pico. Fa 2 anys i pico? La idea era tractar d'acumular el màxim de diners? Sí, bueno, ja que ho fas i ho fas amb la intenció de que saps que a partir d'aquest moment seràs deutor tota la vida, no podràs tenir propietats mai més, etc. Doncs es tractava de que valgués la pena en aquest sentit també, no? Que pogués treure tant com pogués també, en un sentit que també dona més atenció a l'acció, no? O sigui, si sigut pocs diners, doncs potser ara no estaria parlant amb tu. Anaves a demanar els crèdits armat de mentides? Sí, però el meu nom, o sigui, el que no, la meva identitat és el que sempre era certa. Vas crear una empresa? Bueno, en vaig crear 3. En vas crear 3? Però dues es van fer servir, diguéssim, la tercera no la vaig arribar a fer servir. I vas formar part del registre d'impagats del Banc d'Espanya, perquè, és clar, a mesura que anaves demanant crèdits tampoc els anaves pagant. No, els anava pagant sempre. Vaig arribar a estar pagant els 68 crèdits a l'hora, fins que al març de l'any passat vaig deixar-los de pagar tots a l'hora. Això al llarg de 2 anys, mai ningú va sospitar? No, la veritat és que no he tingut cap, ningú que, o sigui, cap oficina que m'hagi dit que aquesta documentació no era verdadera. Que ha enganxat d'alguna manera, fins que jo he deixat de pagar, fins que jo ho he dit ara, no, ningú m'ha sospitat res. Quin era l'objectiu de tot plegat? Doncs l'objectiu era divers, era una acció que alhora complia diversos objectius, no? Un objectiu era el propi finançament de projectes de construcció d'alternatives, un altre objectiu era la denúncia del sistema financer i crear aquest debat social sobre el paper que fa la banca i el poder que té sobre tots plegats. Aquesta informació del Mundo avui publica que són pràcticament 500.000 euros els que has aconseguit. Què has fet amb aquests diners? Bueno, com comento amb la publicació, després de totes les despeses pròpies de poder tirar l'acció endavant, n'han quedat 360.000 i els he destinat a projectes diversos vinculats als moviments socials, com la pròpia publicació que avui ha sortit i que és l'única mostra concreta que puc tenir, perquè la resta podria ficar potser en risc, tampoc ho sabem segur, però per si de cas, a determinats projectes. Per tant, com que la informació corre per si sola en el boca orella, tampoc necessito dir-ho perquè la gent confiï en el que dic. I a partir d'ara què? A partir d'ara veure què passa, veure quin debat es crea, quina mobilització, quina resposta social hi ha, i en funció d'aquesta resposta jo aniré decidint si torno, si no torno, si el fet d'enfrontar-me al judici pot anar en benefici d'aquests objectius o no, etc. Hi ha una evidència, és a dir, tu se't dirà, i molta gent avui a la tertúlia n'hem estat parlant i hi ha hagut gent que ha parlat de Robin Hood, tot el que tu vulguis, però Robin Hood no deixarà ser un delinqüent. En un moment donat potser algú es té que arriscar per crear aquests debats, no? I pots arriscar també a que t'anomenin que si ets estafador, que ets delinqüent o el que sigui, no? Però penso que també hi ha molta gent que comprèn i que pot inclús estar entusiasmada amb aquesta acció i es tracta d'anar fent xarxa tots plegats. Se t'enfot de la presó? No se m'enfot, però sí que està clar que en el moment en què vaig iniciar aquesta acció assumia el risc que aquesta podia ser una conseqüència. Home, perquè la gent et buscarà, començant pels bancs, i amb tota legitimitat els bancs et diran: escolta'm, aquest tio ens ha estafat, no ens torna els calés, per tant, recerca i captura. Si això passa en un banc, mira, però si et passen tants com ho has fet, amb la qual cosa el que és més lògic és que ho facin, no? Sí, sí. Bé, és una... Bueno, has utilitzat una paraula per això que és legitimitat. Jo és el que això fico en dubte. És a dir, fico en dubte que la institució de la banca, amb el poder que té avui en dia i el paper que té sobre l'ecologia, sobre el nostre entorn i sobre les desigualtats socials, es pugui parlar de que té legitimitat. La té. Llavors, això... És a dir, de tenir-la la té. Una altra cosa és que hi puguem estar d'acord o no, però de tenir-la, evidentment, la té. No, ja estàs parlant de legalitat, però una cosa és legalitat i l'altra és legitimitat. Val, d'acord, digue-li com vulguis. Legalitat. Legalment estàs cometent una infracció, estem d'acord amb això. Legalment, des del punt de vista legal. Sí. Jo en el meu article explico de què se'n pot acusar. Val. Llavors, et pregunto, Enric, em dius, a partir d'ara, a veure com reacciones per la teva vida, a partir d'ara, jo ignoro si tu treballaves o no treballaves, a partir d'ara la teva vida fa un tomb, i això també m'interessa saber-ho, és a dir, què penses fer de la teva vida ara? Bueno, seguir fent el que he anat fent els últims anys, allà on pugui, de la manera que pugui. A veure, jo fa 9 anys que em dedico amb cos i ànima al canvi social, i ho seguiré fent. O sigui, per mi en aquest fons no canvia tant. Val. T'agraeixo molt que avui ho hagis pogut explicar. La gent hi podrà estar d'acord o no hi podrà estar d'acord. Sí que has posat potes en l'aire un sistema, això és evident, perquè no és normal que una persona ho pugui aconseguir. No estem parlant de 5.000 ni de 10.000. Estem parlant de gairebé 500.000 euros en diferents bancs, amb diferents crèdits. I això és posar potes en l'aire al sistema. Una altra cosa és si és legal o no és legal, que evidentment no ho és. I t'agraeixo molt que ho hagis volgut compartir amb nosaltres. Molta gent pot preguntar, escolta'm, els de RAC1 estan parlant amb l'Enric Duran, com s'ho han fet? Perquè quedi clar, Enric, ho pots explicar? Bé, jo us he dit que l'única manera que hi havia de comunicar amb mi ara mateix era a través de Skype i jo heu trobat el meu contacte de Skype i aquí estem parlant. Doncs efectivament, per Skype, a través d'internet ho hem fet gràcies al suport tècnic del David Marca i del Carlos Godó, ho hem pogut aconseguir i per això a hores d'ara, a través d'internet, no tenim cap número de telèfon, cap número de contacte, hem pogut parlar amb un dels protagonistes que avui sortia a partir del Mundo, s'ha anat escampant i amb aquesta revista que avui es poden trobar aquest tiratge de 200.000 exemplars. Una última història, aquests 200.000 exemplars, com els has pogut distribuir? Bé, disposo i disposem d'una xarxa de contactes molt gran arreu del territori, hem fet moltes accions i moltes activitats abans i molta gent, tot i no saber el contingut que hi hauria dintre, sapiguem de qui venia, he confiat per estar avui repartint això. Molt bé. Enric, moltes gràcies. D'acord, vosaltres. Y es que esta gente se piensa que ha sido una persona sola, que en cierta manera ha sido así, pero no pertenece, no está sola en cuanto a sus creencias y a sus... ¿Está bien? Vale. Y a su lucha, ¿no? Y hay un, como decía él, hay una red enorme de gente que, bueno, para distribuir esto y quiero creer que somos capaces de muchas cosas más, ¿no? No de distribuir un periódico que es relativamente fácil. Si no fuésemos capaces de distribuir 200.000 periódicos, pues bueno. Bueno, no es tan fácil, ¿eh? Bueno, hace falta gente, pero bueno. Hace falta gente y confiar, porque en realidad el tío no... Bueno, seguramente a lo mejor alguien sabía de qué se trataba, pero me acuerdo yo y César el martes pasado que tú no viniste, hablamos de que, bueno, era 16... Estaba la invitación, sí, para repartir eso. Para repartir eso, hablamos de que, bueno, que salía una información que hablaba de la crisis económica, energética y tal, y que la gente entrase a la web y tal, pero no teníamos ni idea de la magnitud de lo que era, ¿no? Esto se ha tenido que imprimir en algún sitio y se ha tenido que maquetar en algún sitio habrá sido él solo, ¿no? No, eso seguro. Y bueno, dice que se ha ido y seguramente antes de que se imprimiera y todo eso estaría claro, bien esto lejos, estaba ¿no? ya todo hecho y claro, y para cuando sale todo esto ya... Esperemos que esté en un sitio bien seguro. Sí. Lo que a mí me extraña es que siga contestando mails y tipo de cosas. Porque y que tenga la web, lo que decías tú, ¿no? La web la tiene que ir... Debe ser bastante fácil, ¿no? Para la policía el rastrear un mail, una y web. Y tanto, ya te digo. Si los modems tienen páginas web y desde la página web pones tu número de IP... Y ves dónde has estado, qué páginas has estado, y si puedes hacer eso, pues... ¡Qué miedo! Puedes hacer lo que sea, es que puedes hacer todo. O sea, hay gente que entra a mails de otra gente y los... O sea, me han entrado en el mail de la Sara Pelin esta. ¿Quién es? Cierto. La candidata a vicepresidenta de facha de Estados Unidos. Ah, la de Alaska. Sí. Porque tenía como clave, ¿cómo se llama? Mi perro... Como dónde he nacido, mi DNI, mi número de teléfono, cosas que venían, por cierto, en la Wikipedia. Y le han entrado en el Yahoo. ¿Le han entrado? ¿Y qué? ¿Han hecho algo? Nada, poner un... Los típicos frikis estos que ponen, he estado en el correo tal, y ponen una prueba ahí de, mira, soy muy grande que he entrado en el correo de tal. O sea, solo circunstancial, ¿no? Uh-huh. Bueno. En fin, bueno, pues ¿alguna cosa más de esto? Pues en principio no, pues a alentar o invitar a que la gente se lea el periódico. Hay una página que es www.17s.info. Y allí que ahí sale en PDF las 8.000 versiones en 8.000 idiomas de todos estos artículos, que están bastante bien, aparte de la curiosidad de cómo he hecho esto. Explica cómo hacerlo, aunque dudo que se dejen hacerlo otra vez. Y hombre, artículos muy interesantes. En realidad, él ha descubierto un fallo del sistema, ¿no? Bueno, bastante claro. Bueno, el fallo, todo el mundo, o sea, hombre, se le ha currado el tema de para qué creyesen que tiene que para que creyesen que tiene más dinero, que se dice así, ¿no? ¿Qué? Más dinero del que tenía en realidad, pero bueno, el mundo puede pedir un préstamo y sale corriendo. Otra cosa es donde te escondes. Ya, sí. Pero bueno, pasa que no te dan tan fácil. Pero no. Bueno, realmente la gente que paga, que coge una hipoteca, le dan 60 kilos. ¿Le dan 60? Lo que le valga la casa y sí, se los dan. Sí, sí. Lo que hay que salir después corriendo. Bueno, y no habérselos dado a la inmobiliaria, porque entonces haces un mal negocio. Sí, sí, la historia de aquí de las hipotecas es muy heavy porque, bueno, dicen la diferencia entre América y aquí es que en América, pues, tú te dan un crédito para el valor de la casa, pero el valor actual de en ese momento, ¿no? Y aquí no, aquí te dan el valor, o sea, te pagan el crédito como valía al principio y tú tienes que pagar ese crédito, o sea, tan dinero como te dieron. Entonces, claro, si la casa se ha devaluado, tú tienes que dar la casa al banco porque no la puedes pagar y encima dar dinero, que es lo que le falta para, si has vendido la casa, para dar el dinero que debes al banco, ¿no? Y allí sí que hay un problema, ¿no? Porque, bueno, dicen que habrá mucha gente que no podrá asumir las hipotecas y bueno, y habrá un montón de gente que tendrá que dar las llaves y encima dinero al banco. Endeudado, sin nada. Sí, sí, será un Cristo. Pues vamos con otro orden de cosas. Ha salido la condena ya, las 8 personas juzgadas del colectivo contra el Placao FEC por defender Collserola, y ha sido, bueno, el juzgado número 3 de Esplugas de Llobregat, pues ha hecho pública la sentencia del juicio que ya hablamos, de ese juicio que tuvo lugar el día 9 de septiembre contra 8 personas. Y ha salido más o menos lo que se preveía, ¿no? Que eran 3 euros durante 45 días por la falta de desobediencia a cada una de las 8 personas, y se ha desestimado todo aquello que pedía la fiscalía, de que si daños a la propiedad, no sé qué historias, que pedían cárcel y un montón de historias muy raras. Y los 8 condenados han hecho pública su negativa a pagar la multa, y si no son embargados, pues tendría que cumplir una responsabilidad personal subsidiaria de restricción de libertad. O sea que en principio son la historia de las multas suele ser días multa sustituibles por cárcel. O sea, igual a ti te ponen 3 euros multa diarios y tienes que pagarlo, pero si no pagas eso, tienes que ir esos días a la prisión, a la cárcel. Sí, sí, eso pues funciona así. De hecho, hablando de Enric Durán, él dice que si alguna vez lo pillan y lo... y pasa por un sistema judicial normal, dice que no va a pagar, no piensa pagar ninguna fianza, ninguna pena multa, ni nada. Porque como no cree en este sistema, pues no lo va a legitimar y tal. Y después se les han absuelto de otros cargos, pero se les ha condenado a pagar solidariamente, que vaya huevos la palabra, la responsabilidad civil que se nos ha determinado, pero que puede ascender a 44.000 euros. Hostia. Por supuestos daños a la constructora, por evitar que siguiesen construyendo, paralización de obras, tal y cual. Que eso, pues, no se ha determinado. Y, bueno, se puede tener más información en la página de www.noalplacaufec.net. Y no sabemos cómo fueron las fiestas de Esplugas alternativas que organizaban ellos. No. Teníamos una duda porque había un concurso de butifarra en secas. Ah, ¿sí? Y no sabíamos si era de comer. Sí, a ver quién comía más butifarra o a ver quién hacía mejor la butifarra. No, será de comer, ¿no? Porque, a ver, la butifarra tiene truco. Eso es lo que decía yo. No tiene truco. Bueno, sí que tiene. O sea, no es lo mismo una butifarra hecha en la paella que en el fuego. Eso sí que es verdad. Pero vamos, no es como los concursos de paellas, o sea, de tortillas, que saber quién lo hace mejor. No, claro que no. O sea, una butifarra no tiene truco. Es que eran las 9 o 10 de la mañana. Aunque hay mucho tipo, hay muchos tipos de butifarra, también puede ser que sean de tipos. También había una versión de que eran productores de butifarras, o sea que la gente las hacía ya con la carne y tal. ¿Ah, sí? No lo sé, porque no... Si alguien lo sabe, que nos llame. Que nos llame. Vamos a recordar el teléfono por si alguien de Barcelona no lo conoce. Que es 933594900. De Barcelona y del mundo, porque claro, recordemos que estamos por internet. Y entonces nos pueden escuchar en Japón. Nos puede oír Enric de su escondite en Honolulu. Pues se lo damos desde aquí. Yo le quiero, bueno, cuando me dejes voy a poner una canción dedicada para él. Vale, yo te dejo siempre. Bueno. No uses ese tipo de expresiones. Vale, vale. Lo dijo todo de la risa, ¿no? Y... Pone una cara el cuni este en el YouTube. Ay, que te mueres de la vamos risa. A poner un trozo, va. Podemos poner un trozo, pinchar un trozo de... Se puede encontrar, si queréis reíros un poco... tu estàs trucant ara des d'un lloc desconegut perquè et deu haver explicat, o sabies, que des de primera hora estàvem explicant aquest fet. Ah, que ha llamado él. Bueno, vale, vosaltres heu contactat amb mi i jo he respost. Molt bé. Tu saps que has delinquit? Lo sabes. Sí, lo sabes. Explico avui amb aquesta publicació que està sortint arreu de Catalunya. Deia el senyor Navarro, advocat penalista, que llegint això no sap si està davant d'un idealista, d'un barrut i d'un presumpte delinqüent. Com et definiries? Bueno, si em voleu considerar idealista, en tot cas, intento actuar per millorar la societat i aquesta és la millor manera que he trobat de fer-ho. Millorar la societat robant. Ficar l'atenció en que qui ens roba cada dia són els bancs. El que roba un ladrón tiene 100 años de perdón, eso lo sabe todo el mundo. També de pas, d'això s'ha fet. El teu ídol es diu Robin Hood? Bé, no vaig conèixer aquesta figura. Si voleu anomenar així, en tot cas, actuo segons la meva consciència. Bé, la figura que en principi robava els rics per repartir-ho als pobres. En sí, principi. Duda incluso de Robin això, Hood. Això és el que tu pretenies fer. Hombre, vamos. Bueno, això és el que estàs fent, no exactament els pobres, perquè no acabarien mai, malauradament n'hi ha molts, sinó... tractar d'aportar aquests diners en allò que realment permeti canviar la societat. Ah. 492.000 euros, com els vas... És a dir, un cop els vas tenir tots, quins repartiments vas fer? Perquè, d'una banda, tu has pagat això, no? Mm-hmm. La publicació, vol dir. La publicació, sí. Això. Ho has pagat tu, d'aquests diners. Bueno, le llama això, panfleto, le llama de totes, d'unes maneres. Bé, podeu preguntar la factura. En tot cas, no és molt car, però... 10.000 euros. Molt bé, 492.000 menys 10.000, 482.000. No se lo ha leído. Li van quedar 360.000 euros. És que eres burro, Després de pagar salaris i tot això, doncs el líquid que arriba a tenir és 360.000 euros. Molt bé, d'aquests 360.000 euros, no te l'ha leído. Va ser un repartiment a ONGs. A ONGs. Sí, a Amigos del Mundo, Càritas... Que tracten de canviar les coses des de la independència. Moviments socials vol dir moviments alternatius. Per exemple, sí, pots dir-ho així. Alguns d'ells violents. Sembla que m'he destinat a... No destinada a comprar palestinos, piedras... Porque Indra, que es una empresa que subvenciona muchas cajas, no son violentos, no hacen minas antipersonas, ¿no? Has finançat el moviment Ocupa amb això? No. Només moviments solidaris? He finançat determinades accions i no concretaré quines són perquè no tinc la necessitat de fer-ho i perquè qui ho ha de saber ja ho sap. Quants diners t'has emportat tu? Perquè si has marxat del país i saps que si s'instrueixen diligències i al final se't jutja i se't condemna, no pots tornar al país fins que això no hagi prescrit. Quants diners t'has emportat tu per poder viure fora del país fins al dia que puguis tornar, que pot ser que sigui d'aquí 5, 6, 7 anys? O 10? Molt poquet en relació a això. Posa 9.000 euros. 9.000 euros. Però allà on tu has anat no podràs viure 6 o 7 anys si és que fos així amb 9.000 euros. Vull dir, hauràs de treballar, et planteges treballar. Bé, jo puc viure molt poc, perquè vist d'una altra manera com viu la majoria de la gent. Vius d'una altra manera. D'una manera artística. Me da una ràbia, el Rin Tin Tin. Bueno, la solidaritat de les persones sense comparar-ho tot el que s'ha dit, ha necessitat molt menys. Sí, home, però 9.000 euros en 5 anys, suposo que hauràs de tenir alguns altres tipus d'ingressos, perquè no m'imagino que puguis, per molt auster que siguis i per molt poc que gastis a la teva vida, 9.000 euros, 1.500.000 de les antigues pessetes, no donen per viure 5-6 anys i menys, segons quin país puguis haver anat a parar, que no ho sé, ni tampoc t'ho preguntaré, evidentment, perquè no m'ho diràs. Ai, vinga. Bé, tampoc he pensat tan a llarg plaç. Jo estic aquí parlant amb vosaltres, veient què està passant en aquest debat que he iniciat avui, i en funció de com vagi aquest debat, jo em plantejo tornar quan ho trobi adequat. Ah, quan ho trobis adequat, però aleshores serà quan estiguis segur. El subtítol és Confiesa haver robado medio millón de euros. No he dit nada más. Perquè la teva ideologia o el teu plantejament vols que es prediqui encara més i aleshores et vols presentar com a víctima també personal del sistema? Bueno, ja ho veurem. En funció de què trobi més adequat actuarem. No està decidit. Gràcies, Enric, per la teva trucada. Molta sort. Bon dia i bona hora. 10 minuts per la 1. Bueno, le desea suerte. Eso sí que es raro. Al final, ¿no? Tiene que ser un poco diplomático. Vete, hombre, ya. Muy bueno, este corte. Pensarás trabajar, ¿no? ¿O qué? ¿O vivirás del cuento toda tu vida? En fin, buenísimo. Este hombre los 9.000 euros no le durarán ni un mes. Yo he escuchado tertulias también de diversas radios y había uno que también se ponía en plan, este tío, o sea, no es un vulgar ladrón ni un tal, es un tío inteligente y tal, que a lo mejor si hubiera trabajado no hacía falta que robara. Y igual se hubiera sacado los 500.000 euros vendiendo pan. Claro. Bueno, en fin, bueno, ¿qué tenemos que decir de este hombre que no ha entendido nada de nada? Se cree que es un periodista, un tío inteligente y pobre, no sabe ni leer porque no se lo ha leído y vamos, no ha entendido nada de lo que se trata, ¿no? Pero bueno. Vamos con un temita y ahora volvemos. Para quien nos quiera llamar, lo puede hacer al 933594900. Y nos dejamos con los Blues Brothers. Con el rock de la prisión. Bien. Es donde deberían estar todos los de los bancos a los que ha brillantemente expropiado este chico. We'll be right back. Volvemos aquí. Lo digo por el criterio y la buena... Estamos en el aire ya. Bueno, pero... Ah, tú sigues con la conversación, claro. de out of line aquí. Bueno, ¿tenemos alguna noticia más? Pues César, ¿algo de tu mundo? Ahora, bueno, tenemos por ahí una cuña que no sé si la ponemos de una vez o después. Juan Burgues. Vamos a escucharla. ¿La ponemos ahora o sí, igual la ponemos después? No sé si tú tienes alguna otra noticia ahí que sea un poco... Sí, bueno, alguna cosita breve. Pues ha salido una noticia de que a pesar de la moratoria de construcción de hoteles, o bueno, de dar licencias para hoteles en Ciutat Vella, desde el 2005, que fue la famosa historia esta, se han concedido una licencia hotelera cada mes. Con lo cual, en 3 años, por 12 meses, pues 36 nuevos hoteles en lo viejo de Barcelona, que no está nada mal. Y bueno, en el plan de usos de 2005 se supone que se limitó, ¿no? Que no se iban a conceder más licencias. Y vemos con cosas como las que han pasado, bueno, aparte de la Hierba 2 en la Rambla del Raval, el macrohotel este de lujo, y ahora que han hecho la nueva bocana para cruceros de hiperlujo en el puerto y se han empeñado en que el Raval va a ser la entrada, la puerta de Barcelona para los turistas de lujo, como unos gilipollas que salieron en la tele que decían que estaban unos yanquis, que decían que estaban celebrando que su hija había aprobado el preuniversitario y estaban haciendo un crucero por Europa a toda la familia diciendo... ¿Qué huevos tenemos? O sea, nada, si es total vale 5.000 euros por barba. Esto ha aprobado la niña en el instituto, vamos nosotros por ahí. Y como no, pues no pueden entrar a un sitio donde no haya sus respectivas tiendas de lujo y sus cosas para turistas. Y nos encontramos en el Raval unas contradicciones y unos contrastes tan brutales como, pues eso, pues como la Hierba 2 o toda esta zona de al lado del Liceu, llena de hoteles de lujo con habitáculos miserables. Eso sí es cierto. Muy degradado, con infraviviendas, con gente que vive en auténticos agujeros y que encima paga una pasta considerable por vivir allí y que encima les van a echar para meter a los señoritos que tienen dinero. Así que, bueno, hubo también movida con la gente de Madalenas, ¿no? Porque el local de Madalenas es propiedad de Hoteles Catalón y quieren hacer un hotel con piscina en el Tarrao. Porque aunque haya sequía, los pijos tienen que tener piscina en el hotel, porque si no es algo perjudicial para el turismo. Claro, el verano. Y la gente parece ser que se cree que el turismo repercute en algún dinero para la gente, porque yo no gano nada con que vengan. Bueno, la verdad es que el turismo sí que repercute en un sector de la economía que es el, sí, que es vale. el ocio y la ¿cómo se llama? La hostelería, eso sí. Pero es que hay alguna gente que yo quiero que me expliquen la relación entre la macroeconomía y mi dinero. Porque yo cuando dicen que vamos... Espérate, porque mi sueldo no en los sube, antiguos ¿no? mayas. Porque es cojonudo, porque aquí cuando hay una superávit y vamos todos de puta madre y las empresas crecen un 42.000%, como el Banco Santander, que todos los años gana 200% más que el año anterior, yo no veo que a nadie que trabaja allí le suban el sueldo el 200%, se lo queda todo al jefe. Y el turismo, vamos, en el Hotel Ars tuve un compañero de piso que estuvo en verano haciendo prácticas, licenciado en turismo, le tenían de botones, ya. Pagándole 300 euros al mes. Ya, y metía horas extras como un tonto. Sí, y es un hotel de hiperlujo con cocineros que tienen el restaurante de la piscina tiene estrellas Michelin y la madre que lo parió y la gente paga 20.000 euros por una suite. Y los que están ahí currando cobran 300 y pico euros porque la mitad de la plantilla está en prácticas. Y los que no están en prácticas cobrarán 800. Y son gente que está ahí el rey de Omán, llevándole las maletas, que vamos. Ya, que las maletas esas valen más que lo que ganas en tu vida. Y la repercusión en la gente, los de la Barceloneta están hasta el culo ya de los hoteles y del nuevo del Bofil y... Bueno, se enriquecen, supongo, los empresarios, ¿no?, de los hoteles y el pequeño empresario que tiene a lo mejor algún restaurante, sí, tiendas, alguna ¿quién tienda. ¿Quién compra una tienda en si la gente ya se está yendo? Si es que cada vez queda menos gente. Ya. Es como va a terminar siendo como Venecia, que es un sitio que recibe millones de turistas al año y que vas allí y viven escasas 60.000 personas. Y la mayoría de la gente vive fuera y va a trabajar al parque temático que se ha convertido en Venecia para volver al cabo de la jornada por la noche, porque ahí no vive nadie. Es verdad, son todo hoteles. Es una ciudad y vamos, que vamos a convertirnos en eso, en un decorado. Pues sí, bueno, es escaparate, además, ¿no? Además, Valencia es bonito, por lo menos, porque esto... Bueno, Barcelona, ¿qué tienes que decir? Porque encima... ¿De San Andreu qué tienes que decir? ¿No es bonito? Bueno, San Andreu por lo menos se puede ir por la calle. Porque por las Ramblas, bueno, ya no, no puedes pasear debido a la cantidad de cosas para guiris que hay. Ahora tenemos que decir que San Andreu ha sido otra vez invadido por Barcelona, porque bueno, fue un pueblo que lo invadieron hace 155 años los barcelonesos. Con hachas, a la carrera. Con hachas. Estuvieron mis antepasados resistiendo hasta que ya no pudieron más. Y bueno, hay que decir que la Merced ha vuelto a plasmar esta invasión otra vez. Y bueno, tenemos... San Andreu ha sido sede de la Merced, una cosa inaudita porque nunca había pasado. Y eso, pues, ¿qué ha pasado? Que ha venido gente a masas de gente ahí en el barrio, y ha sido raro, o sea, ha sido raro. Y en las fiestas alternativas, que siempre nos meten, hay un montón de topes del horario, de los decibelios, de no sé qué, no sé cuántos, se lo han pasado por el forro. Yo, pero un tope total, que querría poner en la Merced. Mi boca. Ah, no. No, es los precios absolutamente exagerados, abusivos y desproporcionados. Sí. O sea, ¿cómo se puede cobrar 3,50 € por un refresco o una caña? Bueno, es muy heavy. Y en aparte una fiesta no hay... organizada por el ayuntamiento y supuestamente popular. Y no hay cubatas, ¿te has fijado? No sé, yo no se me ocurrió preguntar cuánto valía un cubata cuando no, me dijeron 3,50 € un vasito así. Sí, desde hace un año, a mi casa. Con la puta ley del civismo este, pues se han cargado el alcohol fuerte, le llaman. Y no puedes comprarte un cubata en ninguna... Pero si es imposible emborracharte. Tienes que llevar 200 €. Aparte, ¿no? Pero si Enric Durán nos dejara algún euro... Para emborracharnos, que no sería lo suyo, pero no podríamos ni eso. O sea, no hay cubatas. Y yo eso, vamos, tiene, bueno, puede ser que repercute también en las fiestas mayores de cada barrio, ¿no? Porque empiezan por las fiestas de Barcelona y ya, pues a lo mejor... Las fiestas de cada barrio, pues tampoco podrán vender cubatas y ahí, pues... Le iba a decir si me invitaba al Meji, algo por el concepto de evolución de estafa, pero no... ¿Qué dices de Meji? Estaba allí con un... Ah, un colega nuestro estafador. Sí, sí. Pero vale. Ese no estafaba a los bancos, estafaba a los colegas. Bueno, es otro pues tema. Ahí estaba. Es que era conocido de la radio. Sí, eso es verdad. Sí, pues eso. Bueno, vamos con la cuñita esta. Ah, vale. ¿La ponemos o cuentas primero? Bueno, tiene que ver, esta es una invitación, yo creo que ya entrando un poco también a la agenda, es una invitación, esto es algo que va a ocurrir en Madrid, pero que se extiende, es unas jornadas acerca de... la tortura, la represión política y la tortura sexual. Vamos a escuchar la cuña y después comentamos algunas cositas. Jornada sobre resistencia ante la represión política y la tortura sexual en el Palacio Social Ocupado Malaya, calle Atocha 49 de Madrid, del viernes 26 al domingo 28 de septiembre. Organizamos estas jornadas porque sabemos que la represión política y la tortura existen y porque tienen unos objetivos concretos y porque muchas veces los consiguen. Necesitamos entender y conocer estos objetivos para poder defendernos, porque de alguna manera para quienes sufrimos la represión se nos está obligando a emprender una lucha de defensa contra ella. Y es una lucha que emprendemos en la calle de manera casi inmediata, pero que creemos que también debemos empezar a emprender en el ámbito más privado, que es un ámbito como más históricamente femenino, mucho menos compartido y mucho más invisibilizado, y del que creemos que tenemos que aprender los cuidados y los mimos necesarios para acompañar estos procesos de resistencia de las compañeras y compañeros que han sufrido la tortura. Y creemos también que es súper importante aprender a hacerlo en colectivo. Entonces, este es un poco el objetivo de estas jornadas: entender cuáles son los objetivos y los mecanismos de la represión y poder compartir las herramientas que cada una y cada colectivo tenemos para afrontarlo. Jornadas sobre resistencia ante la represión política y la tortura sexual. Viernes 26, de 6 a 9 de la tarde, el Muro de Goma, la impunidad jurídica internacional. Sábado 27, de 11 de la mañana a 2, oír, ver y callar. Patriarcas y demócratas, torturadores de toda la vida. Sábado 27, de 5 de la tarde a 9. Escuchamos, sentimos y no callamos. Comprender para resistir. Objetivos y consecuencias políticas y psicosociales de la represión. Domingo 28, de 11 a 2. Ni víctimas ni heroínas. Taller de herramientas para la resistencia colectiva para grupos de apoyo y supervivientes. Se habilitará un espacio para peques y un espacio para dormir. Para cualquiera de las dos opciones se pide avisar con antelación. Para contactar con Atenco Somos Todas, denuncia-atenco@riseuc.net. Y para más información, justiciaparatenco.blogspot.com. En esta edad oscura en la que vivimos, bajo el nuevo orden mundial, compartir el dolor es una de las condiciones previas esenciales para volver a encontrar la dignidad y la esperanza. Hay una gran parte del dolor que no puede compartirse, pero el deseo de compartir dolor sí puede compartirse. Y de esa acción, inevitablemente inadecuada, surge una resistencia. Bien, pues ahí está la invitación. Esto va a ser en Madrid a partir del 26 al 28 de este septiembre. Y bueno, como sea, como este trabajo, estas jornadas forman parte de toda una organización de resistencia, como escuchábamos al final, contra toda esta represión política y tortura sexual que llevan a cabo los policías, y en este caso en concreto, bueno, tiene que ver estas jornadas también con la brutalidad policíaca que hubo el 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco. Eso fue allá en México en el 2006, y que han ocurrido brutalidades policíacas también en diversos otros casos también donde hay movilizaciones, resistencia social, y esta es una reflexión, una invitación a la gente para denunciar lo que viene por parte del gobierno, cómo actúa cuando hay movilización social. Y bueno, para quien quiera tener información, que seguramente se estará subiendo noticias y todo lo relacionado con estas jornadas, pueden visitar www.justiciaparatenco.blogspot.com. Y bueno, pues ahí está esta invitación para la gente que quizá este fin de semana se vaya para allá por Madrid, o si no, pues ahí está esta página que les acabamos de decir para que tengan mayor información, porras. ¿Y nos metemos en agenda ya o...? Yo creo que sí, vamos por la agenda. Yo quería... Bueno, es igual. No, dime. ¿Qué pasa? Quería dedicarle una canción a Enric Durán. Ah, cierto. Pues dale. Es un poco chorra, pero me hace gracia. Pues, ¿qué canción vas a poner? Una que es I Follow Him, que significa lo voy a seguir, ¿vale? Significará bueno, lo sigo. Lo sigo. Aquí lo seguiré. Pero entonces será I'll. Bueno, I will aquí un filólogo. Perdón, I will follow him. Ah, vale. Pero en realidad es nosotros lo vamos a seguir. Lo seguiremos. Es una declaración libre, ¿eh?, de amor a Enric Durán. A ti te mola, ¿eh? Yo me declaro acérrima seguidora. Que robas unos bancos y llegas a ligar. Pues sí. A ver si lo ha hecho para ligar. Pues mira, le ha salido redondo. Hoy se inaugura el club ya. A yo soy la principal fan, ¿vale? Enchúfale. Espera, un segundo, ¿eh? Que... Vale, enchufa. Escuchando, o se está escuchando la cuña. Que me he confundido de botón. Sí, que tienes que quitar a... este, vale. Ahí está. I will follow him. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep. A mountain so high can't keep me away. I must follow him. Ever since he touched my hand, I knew that near him I always must be, and nothing can keep him from me. He is my destiny. I love him, I love him, I love him, and where he goes I follow, I follow, I follow. He'll always be my true love, my true love, my true love, from now follow him. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep. A mountain so high it can keep me away. Away from my love. love you, I love you. I love you. I follow, I follow. A la cordura aquí después de todo este lío. Te voy pasando el micro. Tenemos concierto este 27 de septiembre en Can Cadena a las 23 horas con No Night Noise, Rumba Mestizaje, Fósforo y los CNT, Rock Reggae, Mal Ejemplo, que es Rock and Roll y Periferia Rock, Rock Urbano. Y es con motivo de protestar contra el posible desalojo al que se ve amenazado este centro social. Can Cadena está en la calle Laurea Miró 134 en Esplugas de Llobregat. Y se puede ir desde la línea 5 Can Vidalet o el tram en Can Clota. Buses 57, 157, tal y cual. Bueno, hay una chocolatada popular que es tras las obras que han habido en Ateneo Llibertari de Sants. Hacen una reapertura. Y bueno, la Ateneo Llibertari de Sants, recordar que está en la calle María Victoria número 10 y habrá música, poesía y sobre todo chocolate, ¿no? Al ser una chocolatada popular. Pero supongo que es de comer, no de fumar. ¿O qué? Y bueno, no está claro. Pero de todas maneras yo creo que va a haber de las dos cosas. Y bueno, esto pasará el 28 de septiembre a las 6 de la tarde. Eso, recordar que es en la Ateneo Llibertari de Sants. También este sábado 27 de septiembre, dentro de los actos organizados por la onceava marcha homenaje al Maquis en Sallent, pues habrá a las 9 horas una marcha hasta Castelnou de Vallès, pasando por Can Rocaus y la Creu de Perelló, y se pasará también por la tumba del guerrillero anarquista Ramon Vila, alias también Cara Quemada. Y a las 2 de la tarde tendrá lugar un comedor a Castelnou y después a las 7 de la tarde se proyectará el documental Estromagno, un campesino de Ucrania. Y organiza los amigos de Agustín Rueda y la comisión organizadora de la marcha al Maquis. També el 28 de setembre hi haurà un acte que es diu La Mercè també ha avortat, una campanya pel dret de l'avortament lliure i gratuït. L'acte es farà a l'Avinguda de la Catedral, a Barcelona, i es farà des de les 12 fins a les 3 del migdia. Bueno, suposo que serà pues un acte on es llegirà un manifest i serà una concentració. Si voleu més informació, aneu a www.caladona.org/avortamentlliureigratuït.html. Dentro del ámbito también lúdico festivo, tendremos las fiestas alternativas de Sarriá, que tienen lugar este viernes 26 y sábado 28, y contarán con los conciertos de Mezcuca, Adversaris, Tabaloco, Fucking Chaos el viernes en la Plaza Siris y Pellicer, y el sábado habrá Bastones, Diná y después Taller de Glofesia, cantautor, que se llama Pau, y hará versiones de Lobby de Munyor. Y hasta el martes 30, que también hay Cinema La Fresca, que se pone Brasil. El miércoles también Las Mujeres de Veracruz tienen curvas. y hasta el jueves, viernes, etcétera, que ya iremos diciendo la semana que viene. Y este fin de semana hay fiestas en absolutamente todos los barrios, porque también son fiestas de la Barceloneta, que tienen lugar, tienen el pregón inaugural el sábado 27 a las 10:30 de la noche, y pues durante el sábado, el domingo, hasta el sábado 4 habrá actos que son bastante largos como para decir aquí. Pero bueno, también son fiestas que son hasta la semana que viene, que el martes que viene pues se hablará de ello. También se ha estrenado, y haciendo un poco de publicidad como excepción, que cumple la regla, se ha estrenado un documental sobre las madres de Plaza de Mayo del director Eduardo Félix Walker, que se va a pasar en los cines Verdi, por si alguien quiere ir y quiere pagar por verlo, y si no, pues espera a que lo bajen, a que se cuelgue en el Emule, y ahí estará también. Bueno, como ha dicho Porras, este fin de semana está repleto de actividades. También hay fiestas alternativas del Prat, del Llobregat. Empiezan este viernes y hasta el sábado. El viernes hacen un concierto que empezará a las 11, donde tocarán Distortion Genocide, Autorretrete, Cemeño, Semenesca y Chiringo. Y esto es en el Chiringo de Festas Alternativas, que estará, pues esto, en el Rashienta Firal Sagnier. Y el sábado, pues contaremos con un tourneig de puncha, que no sé bien lo que será, pero es en marco infantil, o sea, a las 12. A las 2 habrá papeo popular, a las 4 carajillada, a las 5 actuación del Ball de Bastoners i teatres per totes les edats, a les 10:30 brindis prop presos, a les 11:30 concert amb Cràter, De Capaces, Trono de Judas, i tot això també en el Chiringo. També toquen los Chiringos, ¿eh? Calla. Tot això en el Chiringo de Festes Alternatives del recinte viral del polígon Sagnier, Prat de Llobregat, que una no puede equivocarse. Y no puede ser miope tampoco, ¿eh? Mira que te pongo la pantalla grande. En fin, a mí es una mierda que no pueda ir a ver a los Chiringos, porque me gustan un montón. Mira, te voy a... Bájale el micro a este. Es el te voy a bajar fuerte, el micro. Este es el mío. Es que tenemos el mismo. Bueno, y por finalizar, este sábado 27 de septiembre, que hay absolutamente de todo, el colectivo La Papa organiza, que es la Asociación de Performers, Artistas y Poetas Asociados, organiza el, decimos esto, Festival de Polipoesía de Barcelona, que será a las 19 horas en el Centro Cívic Torre Llobeta, al carrer Santa Fe 2 bis, Barcelona. ¿Alguien sabe en qué barrio cae esto? ¿El qué? El centro Cívic Torre Llobeta. Yo sé que esto es en Horta. Creo que está cerca de la calle Maragall. Bueno, y si no, pues en ciberpoen.com se puede obtener más información. Vale. Y con esto y un bizcocho tenemos la agenda ya. Muy bien. Y llevamos programa de hora y cuarto, que no está mal. Para decir, o para decir tonterías, ¿no? Está mal. Tú sí que eres tonta. Tonto es el que dice tontería. Bueno, quiero agradecer a todos los bárbaros, a Juan, a Carlos y a Marí por estar aquí y... Y por no darte un par de objetos. Bueno, y solo quiero decir que esta música de la agenda es una mierda. Oye, no te metas con Kashmir. Oh, esto es que Aerosmith o... Led Zeppelin, inculto. Led Zeppelin, no, esto no es Led Zeppelin. Vale, me vas a contar algo. Así, pero es de Godzilla o algo así, ¿no? Pero, por favor. O sea, cuenta en cultura junta. Juan, ya te digo, esto no. Si quieres meter algo yankee, no pongas esa mierda, ¿eh? Hay mejor, ¿eh? Portugués, papá. Ah, gracias a todos. A este amigo lo vamos a traer más a menudo. Yo lo voy a echar de casa. Yo también quiero cantar. Sí, eso veo, eso. Canta. Veo. Yo no me he atrevido, yo quería cantar, pero me he hecho caquita. Porque estás enamorada. Sí. De Enric Durán. El Robin Bank, que lo Robin llaman. Bank. Hombre, más guapo que el Dioni, ya es. Eso, hombre. Además el Dioni se lo quedó, o bueno, lo escondió, lo perdió, no se sabe muy bien. Sí, hombre, se lo gastó, ¿no? Pues ya pudo gastar, porque tampoco... Bueno, sé cuál. Devolverlo no lo devolvió. Pero bueno, sí. En fin. Tendría bueno, vicios muy caros. ¿Nos vamos o qué? Lo dejamos sí. Para el martes. Pues hasta el martes que viene. Podéis escribirnos en la invasión de los bárbaros @yahoo.es. Llamarnos cuando volvamos a estar por aquí al 933594900. Y mientras tanto, oírnos en el podcast, que ya ha subido programas viejos. Tenemos 43. ¡Ole! Somos ahí the number one. The number one. Bueno, pues eso. Ya les ganamos a los de Fuck de Bastard con podcast. Pues que nos pueden escuchar eso en directo, ¿no? Los martes, el jueves indiferido, creo que el mediodía, ¿puede ser? No, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Y el sábado... que no te levantas a las 9 de la mañana y ves el programa, no, como yo. Yo ya lo oigo una vez y no lo quiero ver, no quiero oír más. Y el sábado a la 1 del mediodía. Eso. Y bueno, y eso, que podemos animar a la gente a que escuchen nuestros podcasts, que se los pueden bajar en su ordenador, en su iPod, en su MP3, en su Discman, si quieren también. Y no sé en si su Wallman. No sé si he dicho que soy campeón de Mus de Belviche. ¿No? Well, ¿no lo has dicho? Well, no lo había dicho, pues ¡qué eso. Cabrón! Y sin mí. Y sin ti, campeón sí de Mus. Eso sí well, que no te lo perdonaré nunca. Dos jamones, uno de los cuales está ya por el hueso. ¿Ah, sí? Hostia. Sí, me he encargado yo personalmente de vencerlo. Pues eso, estás hablando con alguien importante, niña. Uy. De a partir de ahora me vas a llamar señor jamón. Un poco jamón si eres, ¿eh? Oye, señor jamón he dicho. Esas pantorrillas podían servir, ¿eh? Como jamones. A mí es que me da el mismo asco, ¿eh? Un jamón de cerdo que de humano. Pero bueno. Yo es que el jamón de humano no lo he probado. Bueno, va, dejamos ya de tonterías. Pues, bueno, pues eso. Hasta luego. Martes que viene. Hasta la próxima. Salud y bronca. Straight to fear.